Lira Music, Lira Música. Max Carra, el reja. Si no quieres arreglar lo que un día se rompió, de verdad no hay vuelta atrás. Y si vuelves le haces daño al corazón. Lo podrá extrañar horas y horas, pero por un loro la guacha no llora. Esa gilada que ya no perdona, ey, se va de gira ahora. Pastillitas para el olvido y alcohol para tomar. Lo que vos pasaste te corre mal, pero esta HP ya se va a enterar. Que esta RPPP primera para perrear. Pastillitas para el olvido y alcohol para tomar. Lo que vos pasaste te corre mal, pero esa HP ya se va a enterar. Somos principiantes, nadie me enseñó nunca cómo olvidar. Sé que te pasa igual, que te dañaron antes. De los atorrantes ya te cansaste. Ya no lloras cuando pasan la canción. Y los lugares que siempre iba con vos. Ya lo tachó, te puso un stop. La llamaste borracho y no te atendió. Pero decías que vos ibas a cambiar. Ella te creí y te volví a perdonar. El que lo hace una vez, la vuelve a dar. La guacha entendió que ese no era su lugar. Pastillita para el olvido y alcohol para tomar. Lo que vos pasaste te dejó re mal. Pero ese HDP ya se va a enterar. Que esta RPPP primera para perrear. Pastillita para el olvido y alcohol para tomar. Lo que vos pasaste te dejó re mal. Pero ese HDP ya se va a enterar. Que esta RPPP primera para perrear. Ya no quieras arreglar lo que un día se rompió. De verdad no hay vuelta atrás y si vuelves le haces daño al corazón. Lo podré extrañar.